con este panorama de dictadura, persiguiendo, matando y exterminando, como indicó el jefe máximo Videla, ¿cómo iba a desempeñarse alguien aquí en la Argentina en la resistencia, o cómo lo iba a hacer alguien que venía del exterior si no era recurriendo a algunos de los mecanismos de la clandestinidad, como son el tratar de usar otra identidad para que no te exterminen, ni a vos ni a los tuyos?